Eucaristía, lunes 6:55 de la tarde. Aquí mismo, en la esquina, Padre Rangel, gracias a usted, Padre, gracias a todos ustedes, sacerdotes, y los monaguillos, gracias a toda la comunidad católica y cristiana de Sabaneta, que aquí hay una profunda y grande tradición católica cristiana a nuestro Cristo Redentor, a nuestra Virgen del Rosario. Gracias, Dios mío, gracias, Cristo nuestro, gracias, Virgen nuestra, gracias, pueblo nuestro.